poesía y mi música. Estoy enamorada de tu mirada tan profunda, que se mete en mi alma, la eleva y me inunda. Estoy enamorada de tu vientre y de tu ombligo, de tus manos, tu lengua y hasta tus oídos. Y de tu boca directa que me habla de frente y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que yo quiero ser tu mariposa, de tus logros, tus sueños, de todo lo que tocas. Estoy enamorada de las cosas que no ves.